vamos a entregar nuestras vidas al Señor a través de esta canción. DJ Willow in the mix. Señor, tal como soy.

mis manos hoy vacías están. Puedes llenar al asco tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Levanto mis manos. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Nuestras manos y nuestra vida, Señor. DJ Guilo in the mix.